robaste nuestro amor, lo mataste con traición. Y ahora tienes que sufrir por tu error y desamor. Pensando en mi soledad, encontré un nuevo amor. Ese amor se me entregó, que pronto me enamoré. Llorarás por mi amor, recordando tu error. Llorarás por mi amor, recordando tu error. Llorarás por mi amor, recordando tu traición.